El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Reciban la bienvenida el día de hoy a Púrpura. Hoy tenemos un gran programa y nos da mucho gusto tocar este tema desde hace algún tiempo. Ya lo habíamos empezado pues a mencionar, pero en esta ocasión pues es un gusto, es una alegría poder hablar acerca de él, porque precisamente la semana pasada en la Cámara del Senado pues se aprobó a nivel nacional la Ley Olimpia y justamente vamos a hablar hoy acerca de ella, de qué se trata, qué significa, cómo nos beneficia. Y bueno, pues me da mucho gusto el día de hoy tener a una feminista jalapeña que nos va a platicar acerca de esto. Y ella es Amanda González, que precisamente pues nos va a ayudar a explicar, nos va a ayudar a entender de qué se trata la Ley Olimpia. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Lisa. Hola a todos los que nos ven. Bien, Amanda, pues me da mucho gusto tenerte aquí. Platícanos un poco para que el auditorio pueda entender qué significa la Ley Olimpia y que ahora, qué significa que ahora sea una ley a nivel nacional. Ok, bueno, la Ley Olimpia también es una ley de seguridad digital, ¿no? Es una ley que está pensada con perspectiva de género, que es una ley que está pensada para proteger a las mujeres y a las personas sobre la violencia que existe en la internet, que puede darse a través de los medios digitales, ¿no? No solo online, no solo a través de de algunos sitios web, sino a través de todo de toda la información que transita a través de datos, ¿no? A través de este sistema binario, que es lo que nos permite el uso de la internet, los teléfonos, las iPads, las computadoras, las tablets, las computadoras, notebook, todo esto, ¿no? La Ley de Seguridad Digital, lo que está poniendo en la agenda pública, en la agenda legislativa, es el defender que la violencia digital también es una violencia real, ¿no? Que el hecho de que por ahí están rolando las nudes, las fotos, el contenido íntimo de las mujeres es una violencia real, es igual de violento, de agresivo que un golpe físico, es como... Es un poco como cuando hablábamos de la violencia psicológica y la violencia física, que decíamos que la violencia psicológica es una violencia real, realmente causa daño, deja huellas que no se ven físicamente. Bueno, pues la violencia digital también deja huellas. Lo que pasaba en México era que, y lo que pasa en el mundo, es que como la violencia digital no se nombra ante el derecho, no se nombra ante las leyes, entonces lo que no se nombra para el derecho no existe y lo que no está prohibido está permitido. Entonces la Ley Olimpia, la Ley de Violencia Digital, busca que se empiece a mencionar, a reconocer, a distinguir que la violencia que sufrimos en internet es una violencia real, es una violencia que necesita una estrategia, es una violencia que se debe de reconocer, se debe de visibilizar y, por supuesto, se debe de atacar, prevenir y sancionar. Ahora, ¿en qué nos va a beneficiar esta reforma nacional? Bueno, desde hace muchos años atrás se ha venido aprobando en varios códigos penales de la República Mexicana lo que es la Ley Olimpia, la Ley de Violencia Digital. pero todavía este sistema patriarcal de derecho que tenemos tiene muchas resistencias a la aplicación de la ley Olimpia, porque siempre pueden decir, bueno, en esta ambigüedad de que los estados son independientes y tienen sus propias constituciones, pero también se dependen de la federación, el hecho de que haya una ley federal, una ley nacional, un código estatal, y va creando un andamiaje jurídico que al final del día lo que hace es respaldar el derecho de las mujeres, respaldar la denuncia, respaldar el debido proceso jurídico. Ok, y bueno, esto es lo que hace no solamente sancionar cuando una persona, un hombre o una mujer, comparte el PAC de otra persona, sino también cuando lo hace con su PAC personal de manera no solicitada a otras personas. Es decir, que yo abra mi teléfono, reciba un mensaje y sea el pene o algo así de otra persona que yo no hubiera solicitado. No es solamente si comparten mi propio PAC, ¿no? Sí, realmente la ley abarca varias conceptos de lo que conocemos como, de lo que nombramos como violencia digital. Y por ejemplo, hay que hacer la diferencia de que una cosa es el sexting y otra cosa es la violencia digital, ¿no? Yo, por ejemplo, el sexting es un derecho sexual que se puede ejercer entre dos personas con consentimiento, con responsabilidad afectiva, con cimientos de respeto, de confianza. Pero justo esto que tú mencionas, si yo estoy recibiendo una foto que tiene contenido íntimo que yo no solicité de una persona, la conozca o no la conozca, tengamos una relación afectiva o amistosa, si yo no estoy pidiendo esa información, no estoy dando mi consentimiento para que me la manden. Entonces, eso es acoso. Acoso cibernético o acoso digital es exactamente lo mismo a que si yo voy caminando por la calle y una persona agarra y me enseña los genitales. Eso en la calle es acoso callejero. Y si pasa en internet y si pasa en mis redes sociales, es acoso digital. Es la misma premisa, solo que están usando otros medios para acosarnos. Y bueno, esto es lo que está contemplado dentro de esta legislación y que nos permite, si por ejemplo yo por alguna razón mi PAC termina en manos de otra persona, no sé, tal vez en Puebla o en Chihuahua, esto se pueda sancionar sin que haya estas problemáticas de fronteras entre los estados. Sí, exactamente. De repente, nosotras como defensoras digitales estábamos bien pendientes de dónde se iba aprobando la ley para ir viendo. O sea, si sale de Veracruz, en Veracruz es delito. Pero si llega, por ejemplo, a Tlaxcala o a otro estado donde no es delito, donde no está tipificado, y allá se empieza la difusión y allá empieza el delito y solo llega a Veracruz, la verdad encontrábamos como muchas trabas jurídicas para poder entablar la denuncia, porque pues al final del día sí existe una carencia en voluntad política para la justicia de las mujeres, la verdad lamentablemente en México es un hecho. Entonces nos decían así como que no, pues es que allá no es delito y pues lo podemos perseguir aquí en Veracruz, pero lo que salga de nuestras fronteras ya no está en nuestras manos. Entonces, con la ley nacional, que también cabe aclarar que la reforma nacional que está ahorita en camino de la aprobación no es la panacea, ¿no? Digamos que no va a ser lo que nos solucione todos los problemas de la vida, pero es un paso poco a poco, ¿no? O sea, tenemos de reconocer que los derechos de las mujeres jamás han sido una concesión graciosa del Estado, que hemos tenido que estar batallando, exigiendo, picando piedra todo el tiempo, y aún así los derechos que hoy ya tenemos ganados, entre comillas, aún lo seguimos peleando, ¿no? Aún seguimos peleando por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, y bueno, pues ahora por el derecho a vivir seguras y tranquilas también en internet. Perfecto. A mí me gustaría preguntarte, Amanda, pero eso ojalá me lo puedas contestar en el siguiente segmento, ¿qué podemos hacer las mujeres si nos vemos en esta situación? En un momento en el que alguien nos compartió un PAC que no solicitamos, o cuando nuestro PAC termina siendo distribuido tanto en grupos de WhatsApp de los amigos de nuestra pareja o expareja, o si los encontramos en alguna página de Facebook o de alguna otra red social. Pero vamos a escuchar tu respuesta en el siguiente segmento. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de. Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. ¿Sabes qué acciones implementar para lograr un sexting seguro? Indra Velázquez, coordinadora de EducaSex Academy, comparte algunos consejos para esto. En primer lugar, está tu consentimiento. No cedas ante presiones, chantajes, amenazas o miedo. Es importante también el consentimiento de la otra persona, que haya dicho explícitamente estar de acuerdo en recibir fotos o videos tuyos. Establezcan reglas, como no compartir o borrar el contenido. Al tener en claro esto, para tener mayor garantía ante lo que envíes, lo que puedes hacer es preguntarte si la persona a quien lo enviarás es de confianza, siendo lo más objetivo posible. En los archivos que envíes, coloca filtros, evita mostrar tu rostro o rasgos que te identifiquen como lunares, tatuajes y o cicatrices. Coloca emojis o dibujos especiales para la persona a quien lo envías y también difumina el fondo. En cuanto a los dispositivos, utiliza apps que borren metadatos, borrar las fotos del celular y desactivar el respaldo automático. Pide a la otra persona que haga lo mismo. Ten tu celular o computadora con contraseña y la opción de borrar a distancia el contenido en caso de robo o extravío. El sexting es una decisión personal. Conoce los riesgos y hazlo de forma segura. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Este mes de noviembre, como ya lo habíamos comentado en emisiones previas, es un mes bastante complejo y sumamente triste porque se enmarca en la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. En esta ocasión, deseo comentar dos cosas. Una, que en el marco de este mes, el pasado día lunes 9 de noviembre, en Cancún, un contingente que protestaba por un feminicidio acontecido en los últimos días, ese contingente compuesto por mujeres principalmente, fue recibido pues a tiros, a balazos por parte de la policía. Ello nos habla de un clima exacerbado por parte también de las autoridades municipales en contra de las manifestaciones, de las legítimas manifestaciones de las mujeres por la situación tan grave que estamos viviendo en el marco de la gran violencia contra las mujeres que hay en nuestro país y en cada municipio que lo compone. Esto es terrible, que no haya una empatía con la autoridad, sobre todo con las fuerzas del orden, que en los tres niveles de gobierno son quienes han estado, no por iniciativa propia, sino por parte de autoridades de primer nivel, pues con una actitud pues hostil hacia las mujeres en general. Y esa es una actitud que de una u otra forma crea precedente en contra de la exigencia, en contra de la movilización y en contra del justo reclamo de las mujeres. Reflexionemos que el móvil para que se den las movilizaciones, precisamente valga la expresión, es la gran violencia, la gran incertidumbre que vivimos día a día las mujeres en este país, que no sabemos qué nos va a tocar, tanto en materia de violencia, tanto en nuestros hogares como fuera de ellos. Y esa incertidumbre es terrible, y es terrible saber que quienes nos defienden no nos están apoyando, al contrario, nos reciben a balazos. Recordemos esa frase que sobre todo las feministas más jóvenes han acuñado: la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Qué lástima que sea una frase cierta y que cada vez esté más y más cercana a la verdad. Por otro lado, quiero compartirles que de acuerdo a los trabajos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, el registro que llevamos sobre este tema es preocupante. De el 1 de enero al último día de octubre de 2020 hemos registrado 451 eventos de agresiones y violencias hacia las mujeres, 451. En materia de desapariciones, en el mismo periodo hemos registrado 228 desapariciones femeninas, 79 casos que tendrían alguna de las razones de género que marca el Código Penal para ser considerados como feminicidios, 79 casos, y 74 homicidios de mujeres. Bajo esta numeralia, cada vez es mucho más difícil entender por qué la autoridad competente tiene una actitud tan hostil, poco empática, nada fraternal. Creo que más que enunciar que las nuevas generaciones de fuerzas del orden que salen de las academias de formación policial, decir que están formados con perspectiva de género y desde una visión respetuosa a los derechos humanos, más que enunciarlo, hay que demostrarlo. Y algo que está demostrando las generaciones de cadetes, las generaciones de egresadas de las academias de policía, es todo lo contrario. Esperemos que este mes de noviembre sea una oportunidad que nos permita observar que sí nos cuida la policía y que no nos agrede. Soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Hasta la próxima. Púrpura, transformando imaginarios. Ya estamos de regreso en Púrpura. Agradecemos esta cápsula que nos comparte Estela Casados. Y bueno, estamos hablando acerca de la Ley Olimpia que recién fue aprobada. Está platicando con nosotras Amanda González, ella es feminista jalapeña. Y precisamente estamos hablando acerca de cómo nos beneficia el que se haya aprobado esta ley contra la violencia digital. Y que bueno, pues en Veracruz no es una novedad, en Veracruz ya la teníamos aprobada desde hace algún tiempo. Hay otras entidades donde también esto ya era un hecho, como es el caso, por ejemplo, de Puebla, que fue uno de los primeros estados donde se aprobó, pero a lo mejor lo que no sabemos es cómo podemos aplicarla. Entonces, le preguntábamos antes de irnos a la cápsula, Amanda, ¿qué pasa si alguna de nosotras, si yo, por ejemplo, recibo un pack no deseado, o si mi pack, el pack que yo le compartí a mi pareja o a mi expareja, de pronto lo encuentro circulando en grupos, en páginas o en redes sociales? ¿Qué puedo hacer para sancionar esto, para evitar que mi pack siga circulando? ¿Cómo puedo denunciar cuando esto sea pues un delito? Ok, bueno, yo quisiera comenzar con unos breves tips de que ¿cómo enfrentamos de inmediato esta situación, ¿no? De repente, lo primero que nos dan ganas de hacer es borrarlo todo, bloquear a la persona y eliminar el contenido, por decirlo de alguna forma. Tal vez suene un poco raro, pero esta no es como nuestra mejor guía, porque cuando nosotras llegamos a las fiscalías, cuando nosotras denunciamos, pues necesitamos pruebas, ¿no? Entonces, y si nosotros bloqueamos a una persona, no es como que esa persona ya deje de compartir el contenido, más bien nosotras dejamos de verlo, porque volteamos para un lado, pero ahí sigue esta persona y ahí sigue, puede seguir publicando o comentando cosas. Entonces, lo que recomendamos es tomarle captura a absolutamente todo, ¿no? A las conversaciones, a las fotos que nos lleguen a mandar, recabar información, toda la información. Entonces, hay dos formas de recabar la información. La primera son las capturas de todas las conversaciones, de toda la cadena de sucesos que vayan ocurriendo, para que nosotras con eso vayamos recabando pruebas, y también guardar los links. Los links que vienen, por ejemplo, en las publicaciones de Facebook o en los mensajes, incluso en WhatsApp web hay una forma de guardar los links o guardar las conversaciones. Guardamos los links y las capturas como para armar en conjunto la evidencia, ¿no? Puede que el link caduque, sí, porque los links caducan en internet, pero nos queda esa ruta, ¿no? También hay que recordar que cuando algo está subido a la internet, en internet nunca nada se pierde, solo perdemos la ruta. Perdemos la ruta para llegar ahí, o podemos perder el modo de llegar. Pero la información está ahí de alguna forma, aunque nosotras la hayamos borrado. Entonces, lo primero sería como recabar esta información. De ahí sería buscar ayuda, solicitar ayuda. Pueden escribir a defensorasdigitales.org o pueden escribir, por ejemplo, en Jalapa, Veracruz, se pueden comunicar con la línea Violeta, que es una línea a las 24 horas, es un número gratuito. Es una herramienta que está ahí para nosotras y que está súper genial que nosotras hagamos uso de ella, ¿no? O sea, tanto para contención psicológica, para asesoría jurídica, si de repente nosotras no tenemos una abogada a dónde acudir o una psicóloga, pues ahí está la línea Violeta que nos puede orientar en un momento, digamos, difícil o un momento en el que necesitemos apoyo. La línea Violeta nos puede redireccionar con la policía cibernética. También otra opción dentro de Veracruz, dentro de nuestro territorio, es llamar al 911 y pedir que te comuniquen con la policía cibernética también. Otra cosa que podemos hacer es acudir directamente a la fiscalía para levantar la denuncia. Ahora, el plus de la línea Violeta es que ahí podemos tener asesoría psicológica o jurídica. Ya cuando llegamos a la fiscalía es porque ya vamos a presentar la denuncia. Otra cosa, si no queremos ir a la fiscalía solas, porque ya sabemos cómo es la justicia en México y en Veracruz para las mujeres, podemos acercarnos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que para pedir un visitante. Significa que un abogado o una abogada de la Comisión Estatal nos va a acompañar a nosotras a la fiscalía para que no vayamos en solitario, ¿no? Igual, pues para de cierta forma ver que nos den una atención humana y respetuosa conforme a nuestros derechos humanos, ¿no? Esas son las tres como vías más formales que les puedo compartir, pero por ejemplo, si esto llega a pasar en Facebook tiene una nueva campaña que se llama Nunca sin mi consentimiento. Entonces, hay ahí, pueden buscarlo, googlearlo en internet para ver como los procesos que tienen que hacer. Lo que hace Facebook es que tú le mandas tus... Hay ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú le mandas tus fotos a Facebook, Facebook las escanea y las busca en su logaritmo. Si las llega a encontrar, las bloquea. Pero pues también tenemos que estar, llevar un trabajo psicológico y terapéutico cuando nos enfrentamos lamentablemente a estas situaciones de violencia, y tenemos que hacer uso de nuestra resiliencia, que igual no deberíamos de ser más fuertes después de estas situaciones, pero bueno, ahí estamos resistiendo y existiendo. Entonces yo sí les aconsejaría a todas las personas que independientemente de nuestra historia de vida, busquemos como este apoyo psicológico para ir empezando todos estos procesos, porque pues son procesos complicados, son procesos que por naturaleza son complicados, y luego de repente las autoridades y las instancias las hacen más complicadas. Entonces, si nosotras no tenemos una red que nos sostenga, un trabajo que nos vaya ayudando, una red de apoyo también es muy importante, pues de repente el camino se hace muy sinuoso. Nosotras estamos trabajando para que el camino sea más fácil, pero la verdad es que pues vamos empezando y vamos echándole muchas ganas, pero sí es sí es complicado. Entonces, eso en Facebook. En WhatsApp, pues se podría, como decía al principio, bloquear el contacto, guardar el teléfono, el número de teléfono, guardar la imagen de perfil, todos los datos que podamos recabar, y si estamos listas, pues podríamos bloquear el contacto. Les digo que es igual, no es muy, muy recomendable, porque al final de cuentas lo único que nosotras hacemos es como dejar de mirar ese contenido, pero el contenido no deja de existir. También hace muy poco las políticas de Facebook cambiaron, y ahora solo con un número muy corto de denuncias o reportes se pueden bajar perfiles, grupos, publicaciones, pero aún así es una tarea bastante ardua, bastante pesadita de estar ahí cazando las publicaciones, que nos llega y echarle montón y justo reportarlas, ¿no? Pero pues bueno, ahí vamos. O sea, antes no teníamos estas herramientas y poco a poco. Ok, gracias, Amanda. Estamos hablando acerca de la Ley Olimpia, cómo usarla, cómo nos beneficia. Estamos en Púrpura, vamos a una pausa y regresamos. Seguimos hablando con Amanda precisamente de esta aprobación de la Ley Olimpia a nivel nacional. Soy Adriana. Para mí, tener un parto seguro y que me dé confianza es que un familiar me acompañe durante todo mi proceso de parto y posparto. Eso me daría más tranquilidad para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 8 de cada 10 mujeres que atendieron su parto en alguna unidad médica del sistema de salud público no tuvieron compañía. La Guía de Referencia Rápida para la Vigilancia y Manejo del Trabajo de Parto en Embarazo de Bajo Riesgo te protege. Indica que se debe procurar que la mujer esté acompañada durante todo el trabajo de parto, ya sea por personal del hospital o algún familiar, de acuerdo con las condiciones del servicio. Esto favorece la detección de complicaciones o signos de alarma a tiempo. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800-628-3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y Ciesa Sureste, para promover los derechos en salud materna. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Hola, hola, amigas y amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras una vez más, comentándoles, recomendándoles y dándoles sugerencias de lectura escrita o protagonizada por mujeres. Y este es un tip porque en la calle Enríquez de nuestra ciudad capital hay un kiosco, allí casi en el mero centro junto a un banco, un kiosco informativo del municipio, donde sí se les da informes a los turistas, trípticos, etcétera, pero también venden libros, libros que el municipio está sacando, y yo les quiero recomendar una joya que me encontré. Es de Itzel Guevara del Ángel, Mami está enferma. Es una antología de cuentos deliciosos, incómodos, ¿eh? Te va a dar rasquiñas si los lees, porque Itzel es potente. Y vaya, no es así que te dé palmaditas, no, te mueve el tapete, te quita el mantel y te dice, ¡ay, te voy! Son cuentos muy interesantes y bueno, nos vienen muy bien en estos tiempos para reflexionar. Es un buen libro, entretenido, dinámico, literato, narrativo, emocionante. Y la verdad es que están súper, súper económicos. Realmente es una cosa, es una ganga. Entonces, sin más, esta es mi sugerencia. Vayan al centro si es que la nueva normalidad se los permite y consiéntanse no solo con víveres, no solo pagando las cuentas, sino llevándose un libro o varios libros de los que ofertan allí, porque son ediciones, como les digo, económicas, pero con mucho sentido. Itzel Guevara del Ángel, vaya, una garantía que pongo mi corazón en prenda, a que les va a mover, a que les va a gustar y también les va a disgustar, porque de eso se trata la potencia de esta escritora. Entonces, bueno, sin más, yo les digo que Bitácora de Navegación, el club de lectura de Aves y Moras, está leyendo La vida secreta de las hojas, de una científica muy joven que se llama Hope, que desde la literatura nos platica su hacer en la ciencia y lo hace de tal manera, con tal maestría, que esto es una novela prácticamente. Aunque no, no estamos frente a ficción, estamos frente a divulgación científica, pero de esa que es literatura. Entonces espero que se contagien y quieran venir a leer con nosotros, porque además estamos cumpliendo un año. Es como nuestra forma de ponernos de manteles largos. Informes, ya saben, en la página de Facebook. Y sin más, yo soy Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras y nos vemos en un próximo vuelo, una próxima recomendación de libros escritos o protagonizados por mujeres. ¿Algún tipo de violencia? ¿No sabes a dónde acudir a solicitar ayuda o presentar una denuncia? En Veracruz existen instituciones en donde te pueden brindar atención y asesoría si lo requieres. Nosotras te apoyamos e informamos. Contáctanos al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en la página observatoriofeminicidioméxico.org.mx, al correo ocnf@observatoriofeminicidioméxico.org o a la Red Nacional de Refugios al 800-822-3460, las 24 horas del día, todo el año, por el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias. Micromachismos. El término surge por el psicólogo argentino Luis Bonino Méndez, quien lo usó en 1990 para definir aquellas conductas masculinas que sobreponen la autoridad de los hombres por encima de la de las mujeres. mismo que comprendería un amplio abanico de maniobras interpersonales que se señalarían como la base y caldo de cultivo de las demás formas de la violencia de género o misoginia, maltrato psicológico, emocional, físico, sexual y económico, que serían normalizados. Son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos muy sutiles, que ayudan a perpetuar roles de género, machismo, violencia suavizada contra las mujeres. Lamentablemente, se les llama micromachismos cuando en realidad son actitudes totalmente machistas. Lavar la ropa no deja dinero, pero mi trabajo sí. Las niñas bonitas no dicen groserías. Las niñas de rosa, los niños de azul. Seguro estás en tus días. Deberías de ser más femenina. Las niñas son princesas. Los niños son superhéroes. A las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que amarlas. Algún día vas a querer tener hijos. Limpié la casa y lavé los trastes por ti. ¿Te vas a poner eso? No te pongas eso, es muy provocativo. Ya estamos de regreso en Púrpura y agradecemos el día de hoy que para hablar acerca de la Ley Olimpia está con nosotras Amanda González. Y bueno, Amanda, hablábamos al principio, pues esto es a partir del sexting. El sexting es una práctica que se da haciendo uso de nuestra sexualidad y haciendo uso de las tecnologías. ¿Cuál sería una forma segura de practicar el sexting para evitar que tengamos que hacer uso de la Ley Olimpia para pues denunciar cuando nuestras imágenes privadas sean mal utilizadas? ¿Qué podríamos hacer? Ok, en este sentido del sexting, hay aplicaciones que son seguras para que tienen un encriptado mucho más, digamos, con más candados que Facebook, WhatsApp, incluso por ahí de repente Telegram. Y lo que se puede hacer desde lo tecnológico es encriptar el contenido, usar apps seguras, y por ejemplo desde lo personal es que el sexting, como decimos, o sea, de repente la tecnología y lo digital ha ido entablando y absorbiendo más y más nuestra forma de vivir día a día. Incluso con esta pandemia, bueno, yo creo que no nos imaginaríamos esta pandemia sin el Zoom, sin las clases en línea, sin los celulares, sin las computadoras, ¿no? Entonces, de repente, justo este 2020, nuestra vida se volcó hacia lo digital de una forma impresionante, ¿no? Entonces, ya de repente todos nuestros contactos con las personas son a través de videollamadas, son a través de mensajes, son a través de los dígitos. Entonces, también hay que, ¿cómo decirlo? Hay que reconocer que la forma en la que nos estamos comunicando está cambiando. Y la forma en la que ejercemos igual nuestra sexualidad y vamos descubriendo también va cambiando, ¿no? A mí me gusta mucho, antes que cualquier cosa, mencionar que realmente aquí la persona que está haciendo el daño, aquí la persona que está actuando mal, aquí la persona que está actuando con saña y con mala intención, es la persona que difunde, es la persona que comparte un contenido que se le dio a él en un pacto de confianza, que se le dio en un ambiente que podríamos haber llamado seguro, y que él, que esta persona está rompiendo este acuerdo de confidencialidad que se le tenía, ¿no? Él está abusando de la confianza, él es el que está agrediendo, está menoscabando. También tú, de repente, es un grupo de WhatsApp y te empiezan a llegar estas imágenes y tú no sabes realmente cuál es el origen de estas imágenes, pues como sociedad empezar a señalarlo, empezar a señalar de, güey, esto no está bien, ¿sabes? aborto es un delito, no deberíamos de estar comercializando con el cuerpo de las personas, de las mujeres, cosificándolas dentro y fuera del espacio público o dentro y fuera del espacio privado, en la internet, en las redes sociales, ¿no? O sea, realmente el tema de las PACs en los grupos de hombres, vamos a decirlo como es un tema muy, muy, muy normalizado, ¿no? O sea, de repente es entre los mejorcitos especímenes que te puedes encontrar por ahí, es el que te dice, no, pues yo no las busco, yo no las comparto, me llegan. Pero hay un silencio ahí, hay un silencio encubridor, un silencio cómplice sobre esta hipersexualización de los cuerpos de las mujeres, esta cosificación y esta violencia, porque eso es lo que es, de que sabes que es novia de alguien, que es un conocido, y aún así no levantamos la voz y no decimos, oye, eso está mal, ¿no? Entonces creo que los hombres que siempre están muy interesados en opinar acerca del feminismo, opinar acerca de todos estos cambios que las mujeres estamos revolucionando y exigiendo en nuestra sociedad, creo que ellos deberían de ser los primeros que le dijeran a su compa, ¿sabes qué, compa? Eso no está bien. ¿Sabes qué? Eso que tú estás haciendo es violencia digital. Y que lo hagamos desde un sentido de que las mujeres somos personas, no porque le pueda pasar a mi hermana, a mi mamá, a mi tía, a mi prima. No, es porque ninguna mujer debería de pasarle, porque también somos personas y valemos exactamente lo mismo que los hombres y también tenemos el mismo derecho a la dignidad, ¿no? Y pues después de no ser omisos ante estas violencias, yo les aconsejaría a las niñas, a las mujeres, a las personas que deciden hacer un sexting seguro, decirles que pues no están haciendo nada malo tampoco, que igual hay que hacerlo con seguridad, con protección, porque pues el ejercicio de la sexualidad se hace siempre con protección, siempre salvaguardando la dignidad humana, la salud, la salud mental, física, emocional. Entonces, que lo hagan realmente con una persona que le tenga muchísima confianza, que estén los puntos muy claros. Y, por ejemplo, hay tips básicos para tomarse un año, ¿no? Que también no quisiera dejar de mencionarlos, que es que nunca se te vea la cara, que nunca se te vean, por ejemplo, los tatuajes, las marcas de nacimiento, que sean fotos muy generales, por decirlo de alguna forma, y que también cuidemos mucho el contexto que sale atrás de nuestra foto, ¿no? O sea, de nada sirve que yo tenga una foto de aquí para acá en la que no se me ve nada, pero resulta que atrás sale un letrero gigante que dice cuarto de Amanda, entonces pues ya saben que es mi cuarto, ¿no? Entonces, cuidar mucho el contexto hacia atrás de la foto, cuidar que no se nos vea la cara, que nos salgan tatuajes, marcas, que nos puedan identificar. Y otra que es muy buena es, por ejemplo, si yo le mando una nude a Sutanito o a Perenganita, pues le pongo una marca de agua en la foto y pongo como esta foto, yo se la mandé a Perenganito. Y si esa foto sale por ahí, yo voy a saber que fue Perenganito el que la compartió, ¿no? Y entonces yo puedo fincar esa responsabilidad al final del día. También otra cosa es, por ejemplo, si nosotras reutilizamos las fotos, porque pues, salimos muy bien en la foto y de aquí a que nos volvemos a tomar otra, pues no va a pasar mucho tiempo, podemos cambiarle pequeñas cosas a la foto, ¿no? Podemos ponerle el nombre de la persona a la que se le estamos mandando, pero también podemos ponerle un emoticon, no sé, uno de flor, otro de changuito, otros emoticons más, que sean más creativos, pero írselos cambiando, ¿no? Que la foto sea distinta para que nosotras podamos ubicar quién está compartiendo la foto, ¿no? Porque de repente el que le mandamos la foto a varias personas y no sepamos quién la compartió es algo incluso peligroso para nosotras, ¿no? Para dificultar nuestro proceso jurídico. Pero sin duda la premisa general siempre es si tú estás compartiendo un contenido íntimo que no se te que solo era para ti, entonces estás recayendo en un delito y eres un agresor, ¿no? O sea, la responsabilidad siempre tiene que caer en la persona que está cometiendo la agresión, y no es un asunto punitivo, simplemente es como poner las cosas en su lugar, porque de repente la sociedad tiende mucho a criminalizar y a las mujeres, ¿no? Al hecho de que nosotras ejerzamos nuestra sexualidad, a que nosotras no nos guardemos, no nos respetemos, ¿no? ¿Y cómo pedimos respeto si no nos estamos respetando? Bueno, pues el que yo ejerza mi sexualidad no es una falta de respeto, es algo que es súper natural. Las personas tienen sexo todos los días, ¿no? Las personas nacemos con una sexualidad, nacemos con órganos sexuales, nos los enseñan en la escuela, y no hay ningún problema en eso. El problema es el morbo, el problema es esta jiribilla con la que queremos ver las cosas que son súper naturales. Ok, perfecto. Pues Amanda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Púrpura para hablar acerca de esto, cómo nos beneficia la ley Olimpia y sobre estos tips que además nos ayudas a tener para ser una sexualidad segura sin tener que hacer uso de la ley Olimpia en algún momento. Ojalá así sea, que exista la ley, pero que no sea necesario estarla utilizando. Exactamente. Y no sé si tenga tiempo de decir una cosita más. Sí, adelante. También toda esta lucha, toda esta causa de la ley Olimpia, de la ley de seguridad digital, es para que no tengamos que seguir no justificando, sino defendiendo el hecho de que merecemos estar seguras también en internet, ¿no? El hecho de que merecemos ejercer nuestra sexualidad sin ser juzgadas, sin ser señaladas, sin ser quemadas, ¿no? O sea, porque realmente la carga social más fuerte va hacia las mujeres. Yo quisiera que, por ejemplo, el día de mañana ya no tuviéramos que estar pidiendo que se bajen los contenidos, sino que las plataformas realmente muestren mano dura y digan, ¿sabes qué? Si es una foto de un contenido íntimo, chalala, chalala, de dudosa procedencia, no tenemos la forma de verificarlo, pues no lo subimos. ¿Por qué? Porque eso es violencia, ¿no? Así como si vamos en la calle y vemos que alguien le pega a una persona, sabemos que eso es violencia y no lo permitimos, pues tampoco deberíamos permitir que estas plataformas estén subiendo el contenido, ¿no? Sino que de repente ya no se tenga que nombrar, ya no se tenga que luchar para bajarlo, sino que simplemente no dejen que se suba. Perfecto, pues muchísimas gracias, Amanda. Siempre es muy útil platicar con alguien que nos explique las cosas de esta manera tan sencilla. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Púrpura. Agradecemos también, por supuesto, a Ángeles Juárez y a Harumi Cervantes en la asistencia de producción. Y bueno, pues les invitamos a que nos escuchen el próximo jueves a las 11 de la mañana, donde estaremos hablando también en Púrpura de algún tema interesante. Gracias, Amanda. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.